cachaça, um trago amargo, pensa que esta vai funcar. Já não vivo a ser passado, sei que pronto vou funcar. A esperança é o último a perder-se. Si llegases aquí es porque eres fuerte y va a funcar. Ideas para cambiar el barrio tengo a montones. Crecen como planta de ventana en callejones. Porque nada nos parecía imposible. Porque una chaira en la mano es una pluma inservible. Cuando escuchamos el susurro en el viento va a funcar. Cuando la palabra de aliento es ya va a funcar. En la vida intenté subir por las escaleras, pero después del primer piso no había más gradas. Nuestra única misión es no creer en sueños de otros, buscando la oportunidad de realizar mis logros. Ante tanta indiferencia confiar en nosotros, construyendo el machino, corriendo de los tombos. Somos heridos brillando en la indiferencia, con esta educación brillando por su ausencia. Perú, porque sufrimos en silencio si te amamos. Somos esclavos de callos en nuestras manos. Hermanos, reconozcamos el talento oculto, para no tener que largarnos otra parte del mundo. Pase trago amargo y piensa que esto va a fundar. Ya no vivas del pasado, que esto pronto.